No será el Caribe Sur, pero al sur del río Colorado sigue existiendo esta barrera sanitaria de la que hablábamos hasta hace un ratito. Y vamos a preguntarle a la ministra de la Producción, Fernanda González. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te fue con el reclamo que formulaste ante el Consejo Federal Agropecuario? Mira, en realidad, formalmente el reclamo lo hace el gobernador, que eso siempre se hace todos los años, y cuando van cambiando las distintas autoridades, volvemos a manifestar esta preocupación que tenemos. Justamente el viernes pasado en Rosario se hizo la primera reunión de este año donde participamos todas las provincias y estaba el secretario de Industria y Desarrollo Productivo y también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y entonces, bueno, la presentación de todas las provincias, obviamente cada provincia tiene sus particularidades, así que bueno, yo una vez más reiteré que vamos a seguir trabajando y tratando y de solicitar esta apertura de poder enviar el asado al sur, la carne con hueso en general, pero bueno, lo que más necesita o lo que más quiere la gente, poder adquirir a un precio como si se quiere por encima de la barrera este producto. Y más uh-huh. cuando no hay una cuestión técnica, porque en mi caso que soy veterinaria, pero bueno, aunque no seas veterinario, técnicamente no está demostrado que haya una transmisión. Entonces, ya el mismo Organismo Sanitario Nacional, el año pasado, cuando estuvimos reunidos en General Pico, cuando en la reunión del Congreso de Entes Sanitarios, también el vicepresidente comentó que no había circulación viral, que los resultados de la vigilancia epidemiológica que hace SENASA así lo marcaba. Entonces digo, bueno, son vacunar o no vacunar son distintas estrategias. En esto aclaremos, porque por ahí hay audiencia que, si bien es un tema que se ha conversado de manera abundante, La Pampa sigue vacunando contra la aftosa, esto no ocurre en el sur, es así. Claro, es, en todo el país, la barrera es el claro. Río Colorado. Del Río Colorado abajo no se vacuna, es libre de aftosa sin vacunación, y de la barrera para el norte es libre de aftosa con vacunación. Esa es la situación por la cual... Es la situación, y en realidad, ya te digo, el país exporta carne a los mercados, a China, ahora se abrió la carne con hueso a Israel. Nosotros tenemos frigoríficos exportadores con los estándares sanitarios que establece el organismo de SENASA, vienen a auditarnos desde distintos lugares, así que no solamente es la inspección del animal antes de la faena, durante la faena. Entonces el organismo sanitario tiene control sobre eso. Y entonces no hay una justificación técnica que diga, no, bueno, no podemos pasar carne con hueso al sur. Y Fernanda, esta decisión, ¿vos crees que depende del gobierno nacional, de SENASA o de alguna de las provincias del sur? ¿Quién tiene que tomar una medida para que esto no pase? Habrá, en esto habrá por ahí también presión de las provincias del sur, habrá que ver cómo, no quiero hablar de nadie en particular, en realidad nosotros tenemos una autoridad sanitaria nacional que es la que determina estas cuestiones y es la que informa, como todos los organismos sanitarios son las que asesoran a los gobiernos. Entonces, en nuestro país la autoridad sanitaria oficial es el SENASA, que está en contacto, obviamente, con la Organización Internacional, con la Organización Mundial de la Salud Animal, entonces, y también con la parte comercial, porque esto es un tema comercial. Cuando se toman estas grandes decisiones, no solamente se tienen que tomar acá, sino también tiene que ser, porque es una cuestión de mercados, afecta a los mercados, entonces también es una decisión que tiene que estar muy bien fundamentada. Pero bueno, nosotros seguimos, no nos manejamos por una cuestión de sentido común. Lo que te estoy comentando es, el año pasado pedimos un informe a SENASA, nos enviaron por escrito, y lo que nos decían era esto, que no había circulación viral, y hablando con las autoridades de SENASA manifestaban lo mismo. Nosotros aprovechamos ese encuentro porque, bueno, entre todos otros temas que hablamos que son de interés nuestro, uno era ese, que reiteramos que vamos a seguir insistiendo en esto. Y también la preocupación que hay en este momento, el agregado de valor del ganado en nuestra provincia ha sido muy importante estos últimos años. Poder lograr tener todo este desarrollo de la industria frigorífica que genera más de 2.500 puestos de trabajo, como otros sectores industriales, pero en este particular donde se cumplió un objetivo que era agregarle valor a la carne, sí. También ahora están sufriendo las consecuencias de la quita de subsidios y de la actualización de tarifas eléctricas. Claro. Entonces, bueno, yo pregunté a ver si iba a haber algún acompañamiento. Sí, yo lo consulté, hubo como una evasión, pero después volví a insistir, porque justamente dos frigoríficos pampeanos me llamaron el otro día y me estuvieron transmitiendo su gran preocupación por se le triplicó el monto de la factura. ¿Tenés un ejemplo concreto? ¿Sabés cuánto pasó a pagar este mes un frigorífico, por ejemplo, de estos que estás mencionando? Sí, pero de todos los frigoríficos, el que te puedo dar un ejemplo es uno de los más chicos, que de pagar 10, 12 millones pagó a pagar un poco más de 30. ¿Pagó 30 millones su tarifa de servicio de luz mes? Claro. ¿Del consumo de febrero? El consumo. No es un frigorífico, es de mayor escala. Pero entonces para ellos es una situación que la verdad que se va a volver complicada, porque esto recién empieza la actualización. En 2 meses más, cuando se actualicen tarifas, cuando ya se retire todo el subsidio a las tarifas eléctricas en general, a la industria, se va a ver afectada desde ya la industria, el comercio, bueno, todos los grandes consumidores y el consumo en general. Entonces el secretario, porque estaba el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, él me confirmó que no va a haber subsidio tarifa. Uh-huh. Porque justamente fui con esa inquietud puntual, porque había estado hablando ese tema antes de viajar. Y bueno, también justo el gobernador había anunciado, hablando del programa de eficiencia energética, el gran esfuerzo que hace la provincia junto con las cooperativas de poder este mes, por lo menos, o estar acompañando para que no sea tan... Claro, brusco, claro, digamos. Recordemos, entre el Estado provincial y las cooperativas, de algún modo hay una suerte de subsidio del ronda el 35-40%. Claro, depende del sector. Pero vos imaginate que si estos meses sigue aumentando, también los frigoríficos exportadores, y más aquellos que están más vinculados a la exportación, también depende de los precios internacionales, que están bajando, y también les aumentan los costos, tienen que aumentar los salarios. O sea, bueno, la verdad que hay una gran preocupación. ¿Y ya especulan en este diálogo que tenés con la industria frigorífica, por lo menos, se especula con la posibilidad de suspensiones o de despidos de trabajadores? Y mira, en estos días estamos haciendo un relevamiento y queremos tener una reunión con el secretario de Trabajo también para hablar un poco este tema. Estamos relevando, a nosotros puntualmente no nos han llamado, y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a relevar, a ver cómo está la situación y reunirnos con la Secretaría de Trabajo, porque por ahí ese tipo de demanda le llega directamente a ellos. Pero en esta cuestión del frigorífico, no, porque ellos están trabajando, o sea, la faena tiene que cumplir con sus compromisos. Los frigoríficos están faenando muy bien, todos. Entonces tienen que cumplir con sus compromisos internacionales. Y bueno, y hay 3 de los frigoríficos más grandes, que no solamente es importante la exportación, pero aparte tienen un mercado interno que atender muy importante, como es la Anónima, como es Pico, como es Carnes Pampeanas. Esos exportan, pero también tienen un mercado interno desarrollado. Y hay otros hay otros frigoríficos que son más exportadores. Piloti, por ejemplo, en la Adela, ellos exportan algo, pero también atienden gran demanda del mercado interno. Y por ahora no he escuchado eso. Uh-huh. Pero bueno, justamente estos días ya arrancaron la semana pasada. Estamos en contacto con el sector privado para ver, haciendo un monitoreo, a ver de cómo están afrontando la situación, cómo también que nos cuenten cómo han bajado también en algunos casos, en otros no, por ahí la demanda, cómo está afectando todo esto que vos decís, a ver, porque yo creo que de a poco aumentan los costos, también les va a afectar a ellos en la producción, obviamente. Lo que vos estás diciendo, de todos modos, y ya está claro lo que decís, pero para sintetizarlo, el responsable del área industrial fue terminante en el sentido de que no va a haber ningún tipo de apoyo ni de política pública que tienda a solucionar esto. ¿Es así? Mirá, fue muy concreto cuando le pregunté, porque volví a insistir, porque era esta preocupación que llevaba de las tarifas energéticas. Y me dijo, el gobierno nacional no va a subsidiar las tarifas energéticas. A ver, fue en ese momento, después sí cambian de opinión, no sé, pero eso es lo que me contestó en este ámbito del Consejo Federal Agropecuario. Y después, en realidad, terminó la reunión y no hubo grandes definiciones, nos expresamos todas las provincias, cada una con sus diferentes temáticas. Dijeron 2 o 3 cosas, y la verdad que tampoco fue una reunión donde vinimos con algún lineamiento específico o general. O sea, no se habló de retenciones, no se habló de nada de eso, y así que bueno, esperemos los próximos encuentros a ver qué nos dicen o qué nos dirán a través de los medios. Bien, te hago otra consulta, Fernanda. ¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas económicas, del nuevo clima que existe también, en los productos mamú ¿Y qué estrategia hay hacia el futuro respecto de ese emprendimiento estatal también? Mira, Mamú hace productos de muy buena calidad. Nosotros ahora estamos en una transición, en esto que nos va a llevar un par de meses. El año pasado se sancionó la creación del fideicomiso de administración, porque bueno, si uno quiere avanzar en escala necesitas una estructura más empresarial, y esto se estaba administrando por la asociación cooperadora que tenía el CERET. Así que en todo este contexto, la verdad que va a tener mayor, estamos viendo que ya estamos teniendo mayor demanda, uh-huh. y bueno, tenemos que ir adaptando también la planta a esta mayor demanda, y también el sector lechero vino atravesando un año complicado, que ojalá mejore, porque bueno, la verdad que los tambos con la sequía, con esto, más que la sequía, lo que pasó en el verano es que esas semanas de calor intenso, la verdad que afectó mucho, eso dependen mucho de lo que es el picado y de algún, obviamente la parte que le proporciona la fibra y el alimento, y han bajado bastante en algunos casos la producción. Así que la planta Mamú sigue produciendo, la idea nosotros poder ir incrementando gradualmente la capacidad de producción, y como vos bien decís, es un producto que es muy competitivo con respecto a las primeras marcas, realmente es de calidad y tiene un precio, ahora no recuerdo puntualmente el precio en góndola sugerido, pero a veces está a mitad de precio de las primeras marcas o menos. Entonces es una oportunidad también de nosotros de aprovechar, aumentar nuestra producción y poder llevarlo. Ahora tenemos un circuito acotado que está más desde Santa Rosa hacia el norte, y bueno, queremos potenciar más eso y poder también llegar a otros lugares. Fernanda González, muchas gracias, y si hay algo que consideres que hay que informar o agregar, te escuchamos. No, bueno, muchísimas gracias en primer lugar a ustedes por tomar estos temas que son tan importantes para nuestra provincia. Y la verdad que no todo es malo, hay cosas buenas, y lo bueno para el sector agropecuario es que estamos teniendo un buen clima, y ojalá este año pueda ser mejor en ese sentido. Pero lamentablemente vamos a tener seguramente una mejor producción, pero también si no está al alcance de la mesa de los argentinos, tampoco es bueno. Entonces ojalá se mejore de toda esta situación. Y justamente, ya que lo mencionás, te lo pregunto puntualmente, ¿qué pensás de que los patrones agropecuarios, que son los que pueden estar felices con esto que comentás, hayan hecho en conjunto un documento donde cuestionan muy severamente la decisión del gobierno provincial de cobrar un aporte solidario obligatorio por única vez? Y bueno, esos son a veces, lo que vos decís, los patrones por ahí son las asociaciones, y quizás no representan a todo el productor genuino pampeano. La provincia de La Pampa está llena de pequeños productores pampeanos, y te puedo asegurar que el pequeño productor pampeano está más preocupado por esto que te mencioné antes, de que llueva, que va a ser, uh-huh. cómo conseguir alimento para sus animales. En su cabeza no está pensando, primero no lo afecta, porque fue muy claro el gobernador cuando lo anunció. Este aporte solidario afecta a muy poca gente, si te pones en menos de, no sé, dijo alrededor de 4.000 personas, sí. No los afecta. Así que yo a veces dudo de esta solicitada, porque la escriben algunos que están en esas instituciones, y no sé si realmente representan al sector agropecuario. Yo insisto, más del 50% de los productores pampeanos son pequeños productores, son micropymes. De todos modos, entonces, digo, Fernanda, estas asociaciones son las que después se sientan en las mesas oficiales a hacer planteos, reclamos, a patalear y también inciden hasta electoralmente. Sí, por supuesto, pero ellos, si hay algo que no pueden decir del gobierno provincial, de este, del anterior o de todos, que no han tenido puertas abiertas, que siempre ante cualquier consulta tenemos nuestros teléfonos abiertos. Nosotros tenemos un excelente diálogo. La verdad que me sorprende que tomen una postura ideológica tan marcada. Creo que si casi ni los va a afectar. Aparte, no afecta al sector agropecuario. Está bien diferenciado. No va a afectar a la producción. Así que me parece que es una declaración que hacen, que lo único que hacen es manifestar una posición política y no desde el sector productivo, porque no lo está afectando. Entonces, nada, yo pienso que más allá de que tenemos un excelente diálogo con todo el ámbito, realmente cuando a diario tengo que hablar por cualquier tema, siempre la verdad que tenemos un excelente diálogo, a mí me sorprende que hayan tomado esa decisión de manifestarse de esa manera. Pero bueno, estamos en un país democrático y también hay que respetar esas libertades. Pero bueno, ellos no tienen en cuenta esto, que están tomando una posición en algo que no los está afectando directamente a un sector. Si realmente representa a un sector, no te está afectando a ese sector. O sea, hay quizás algo más atrás de todo eso. Fernanda, gracias de vuelta. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Fernanda González es la ministra de la Producción. Hablábamos de varios temas. La barrera sanitaria, Mamú, este dato que nos tiró. Un pequeño frigorífico de La Pampa pasó de pagar 10 millones el servicio de energía eléctrica de un mes a pagar 30 millones el siguiente, mamita querida. Y finalmente, bueno, la consideración sobre este planteo de las entidades agropecuarias que agrupan a los patrones, por eso decíamos así, que han salido con los tapones de punta otra vez esta semana. Es un nuevo documento, todas juntas, la Sociedad Rural, CARVAP, la Federación Agraria. La ministra dice que se sorprende por este planteo. La verdad que yo no.